Y siguiendo con la programación de Radio María, a continuación les ofrecemos el Catecismo de la Iglesia Católica, dirigido por Monseñor José Ignacio Munilla. Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de nuestra Madre, la Iglesia. Estamos en la explicación del octavo mandamiento, dentro del apartado que tiene como título Las ofensas a la verdad. Es el segundo programa, si no me equivoco, que dedicamos a este apartado de las ofensas de la verdad. Habíamos quedado en el punto 2477. Antes de entrar a describir ofensas concretas, un comentario así de partida. Recientemente, en esa oración que solemos hacer los sacerdotes, los consagrados, los religiosos, pero que también todo el pueblo de Dios está invitado a realizarla, y aquí en Radio María pues se hace, yo creo que se presta un gran servicio para que la liturgia de las horas sea conocida por todos, ¿no? Pues la liturgia de los laudes, las vísperas, y también el oficio de lecturas, ¿no? Se nos suele ofrecer algunos textos de santos padres en el oficio de lecturas muy jugosos, ¿no? Muy injundiosos. Y en un texto de San Gregorio de Nisa, un padre de la Iglesia, hablaba, nos invita a manifestar a Cristo en toda nuestra vida. Y dice: hay tres cosas que manifiestan y distinguen la vida del cristiano: la acción, la manera de hablar y el pensamiento. O sea, tres niveles, ¿no? Acción, el habla y el pensamiento. Que esto coincide, si os dais cuenta, pues con lo que decimos en el acto de contrición, ¿no? El pecado de palabra, pensamiento y omisión. El pecado de esas tres posibilidades de pecar, ¿no? De pensamiento, palabra, obra y omisión. La obra y la omisión es lo que he hecho, lo que tenía que haber hecho, ¿no? O sea, hay tres formas, por lo tanto. Dice, ¿no? La acción, la manera de hablar y el pensamiento. De ellas ocupa el primer lugar el pensamiento. Viene en segundo lugar la manera de hablar, que descubre y expresa con palabras el interior del pensamiento. En este orden de cosas, el pensamiento y la manera de hablar le sigue la acción, con la cual se pone por obra lo que antes se ha pensado. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que, bueno, pues por introducir el programa de hoy con una reflexión para que le demos importancia muy grande a la palabra y al pensamiento, que muchas veces los minusvaloramos, ¿no? Nos parece que lo auténticamente serio son las obras, ¿no?, que realicemos. ¿Cuántas veces decimos eso? No, yo ni mato ni robo, ¿no? Parece que aquí, como no se haga una obra, una acción pues manifiestamente así grave, pues parece que entonces el hombre no tiene pues importancia moral las cosas que pensemos, las cosas que digamos, y claro que tienen una importancia moral grande. Lo que San Gregorio de Nisa en este texto, ¿no?, nos está recordando es que la moralidad del hombre nace de dentro y se exterioriza fuera. Nace en el pensamiento, del pensamiento se traduce en la palabra, y después de la palabra, y proveniendo del pensamiento, desemboca en las obras. Es por esto que Jesucristo, en esa predicación del Sermón de la Montaña, él predica una moralidad que nace de cambiar el corazón del hombre, de sentir distinto. Os daré un corazón nuevo que os permita tener pensamientos distintos y de ellos desprender otro tipo de palabras que finalmente se traducirán, se encarnarán en otro tipo de obras. ¿Eh? O sea, no minusvaloremos, por lo tanto, los pensamientos y las palabras frente a las acciones, como se diría, bueno, donde se juega la verdad moral del hombre es en los actos. No es verdad eso. Los actos acaban siendo la desembocadura de un río que ha nacido en unos pensamientos que se ha ido después prodigando en unas palabras. Bueno, hecha esta introducción, hecha esta introducción, pues vamos a dar, vamos a leer el punto 2477, que dice: el respeto de la reputación de las personas prohíbe toda actitud y toda palabra susceptibles de causarles un daño injusto. Y ahora dice, se hace culpable, y ahora hablará de juicio temerario, maledicencia, calumnia, pero primeramente me detengo en esta introducción. El respeto de la reputación de las personas prohíbe toda actitud y palabra susceptibles de causarles un daño injusto. Un daño injusto. Bueno, aquí también distingue, pues que bueno, en alguna ocasión, bueno, entre daño injusto y justo, bueno, puede haber un motivo proporcionado, un motivo justificado para que alguien tenga que decir una cosa negativa de otra persona. Puede caber, ¿eh? Aquí también, por ejemplo, se distingue un motivo justo o injusto, innecesario, ¿eh? Puede ocurrir que, por ejemplo, pues, pues un padre le tenga que decir a un hijo, mira, hijo, no creo que conviene, que convenga que vayas con esa persona, que te hagas amigo de esa persona, porque yo veo este y este problema en ella, y tienes que cuidar tus amistades. Bueno, es un motivo justo, y el padre no solo tiene derechos a comentar algún defecto de una persona, sino que incluso hasta puede tener deber de hacerlo, porque entiende el padre que su hijo no debe de juntarse en un ambiente determinado que le podría, pues, meter en peligros morales, etcétera. Bien, puede haber motivos justos, ¿no? Pero aquí lo que es impresionante es el hecho de que se hable de la reputación como un derecho y un deber moral. Y es más, se remite a un punto del Código de Derecho Canónico, que sabéis que es ese libro en el que se recoge pues la legislación de la Iglesia y también los derechos y los deberes de todo el pueblo de Dios. Y en ese punto 220 dice: a nadie le es lícito lesionar ilegítimamente la buena fama de que alguien goza, ni violar el derecho de cada persona a proteger su propia intimidad. Y esto lo dice en el punto 220, en el capítulo que dice deberes y derechos de todos los fieles. O sea, que existe un derecho y un deber también, un derecho, pues digamos, a no quitar la fama ni a que nos la quiten, a respetar la reputación de una persona y a que nosotros seamos respetados. Claro, es un derecho y es un deber. Un derecho y un deber. Si me permitís un primer comentario, que estaba yo un poco, digamos, vamos, me salgo un poco de la literalidad de lo que dice este punto, me atrevería a decir que es un signo de vida espiritual sana, sana, el que nosotros, con respecto a la fama, a la reputación, por lo que respecta a la nuestra, a la propia fama y propia reputación, tendamos a la despreocupación. O sea, tendamos a ser despreocupados de la propia fama. Y sin embargo, al revés, por lo que respecta a la fama de los demás, a la fama del prójimo, a su reputación, sin embargo, que tengamos preocupación y responsabilidad grande por ella. Creo que es bueno la despreocupación de uno mismo y la preocupación por lo de los demás. Lo que es fatal es lo contrario. Quiere usted siempre, ¿no?, que esté siempre preocupado por lo que los demás piensan de mí, dicen de mí, este ha dicho, no ha dicho, voy, oye, ¿qué te ha dicho el otro de mí? Y venga, y pregunta por aquí, y pregunta por allá, estoy preocupadísimo por mi fama. ¿Qué ha dicho? ¿Qué ha dicho? Pues que digan lo que tengan que decir, ¿no? O sea, es decir, y al revés, ¿no? Uno está muy preocupado por su fama y por la de los demás, sin embargo, se permite unas ligerezas que no veas tú. Lo que es más sano en la vida espiritual es lo contrario. Que uno tenga, ¿no?, una despreocupación, hombre, prudente despreocupación de sí mismo, porque también puede ocurrir que en un momento determinado, ¿no?, uno se tenga que tomar en serio ciertas cosas o ciertas calumnias que se hayan levantado, pues para no escandalizar, etcétera, y tenga que poner las cosas en claro, pero bueno, ¿eh? Pero que tenga una proclividad, una tendencia a ser despreocupado, a no estar obsesionado por lo que dicen de mí, ¿no? Y al contrario, que tenga, sin embargo, para con el prójimo, pues un sentido grande de la responsabilidad de lo que se dice de él, ¿no? Las típicas personas que ven que son de las que cortan hay una conversación, alguien se pone a hablar mal de otro y dice, oye, mira, vamos a dejar eso ahora estar, y ves tú que corta la conversación, y él tiene una responsabilidad, dice, delante mío yo no voy a estar permitiendo que estén quitando la fama a los demás así por las buenas, ¿no? Creo que ese es un signo de vida espiritual sana, ¿eh? De un planteamiento sano de la vivencia del octavo mandamiento. Bien, damos un paso más, ¿eh? Damos un paso más. Este punto 2477 habla del respeto de la reputación de las demás personas, que es un derecho, es un deber, y entonces describe, ¿no? Describe de qué forma se puede faltar a la reputación. Y en primer lugar, habla de juicio temerario. El juicio temerario es la primera forma de faltar a la reputación o faltar a la fama. Dice, juicio temerario, el que incluso tácitamente admite como verdadero, sin tener para ellos fundamento suficiente, un defecto moral en el prójimo. Eso es un juicio temerario. No solo el pensar mal, sino el formularlo, ¿no? Es decir, es pasar del pensamiento de pensar mal a decir mal. Y bueno, pues la diferencia entre el juicio temerario y la calumnia es que, claro, no lo dice como dándolo por seguro, ¿no? Pero seguro que, esa frase, la verdad es que cuando se dice eso de seguro que ha sido él, seguro que no, si no ha sido él, ha sido su, bueno, cerca de él estaría, ¿no? Si no ha sido él el que lo ha hecho, habrá sido algún amigo suyo. Es decir, esa tendencia nuestra, esa tendencia al juicio negativo, se le llama juicio temerario. Es una temeridad hacer tal afirmación. No estoy seguro, pero ya digamos lo que he pensado negativamente lo estoy formulando. Parece que luego pretendo cubrirme las espaldas diciendo, bueno, pero no lo he dado por seguro. He dicho seguro que, bueno, podría ser. Sí, ya, claro, claro. Te estás pretendiendo justificar diciendo que, bueno, que lo has dado como posibilidad. Pero es una posibilidad en la que tú estás ya empujando a quien te escucha a participar de tu sospecha. Y tú estás también inclinando el juicio de quienes te escuchan. Es una temeridad. Es una temeridad el que obres de esa manera. El juicio temerario, si os fijáis bien, es que yo diría que es el deporte nacional. Es que es el deporte nacional, Sí, incluso yo me atrevería a decir que en nuestro refranero, que tiene muchas cosas de cristiano, hay otras veces en las que el pecado original y el pecado que todos llevamos dentro se refleja perfectamente, ¿no? En muchas formas de pensar totalmente carnales y no espirituales y no cristianas, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Cuando el río suena, agua lleva. Ya, mire usted, eso es juicio temerario. Algo habrá, porque si lo están diciendo por ahí, algo habrá, o no, o es una calumnia. Entonces, el hecho de que yo tenga una proclividad, ¿no?, a darle veracidad a los comentarios negativos es un juicio, o sea, eso me aboca al juicio temerario. O por ejemplo, yo he puesto el refrán, cuando el río suena, agua lleva. Ese refrán no es cristiano, no lo es. No digamos nada, piensa mal y acertarás. Pues que es que tampoco es, no es un juicio, no es un refrán que nazca de una sensibilidad cristiana, ¿no? Por aquí en Palencia he escuchado un refrán que, vamos, que es similar a estos, que no lo había escuchado hasta llegar aquí, pero me imagino que también en otras partes de España se dirá, ¿no? Que viene a decir, bueno, pues, si no es toro, es vaca, por lo menos, ¿no? ¿Y qué quiere decir con eso? Pues mira, si no es toro, pero vamos, tiene cuernos y aunque no sea totalmente verdad todo lo que se dice, pues es vaca por lo menos, ¿no? Es decir, que cuernos sí que tiene, con lo cual, aunque hayan exagerado un poco, pero algo de verdad seguro que hay en lo que están diciendo, etcétera, ¿no? Vamos a ver, todos estos refranes, cuando el río suena, agua lleva, piensa mal y acertarás, etcétera, son refranes que se hacen cómplices de una mentalidad, abocada al juicio temerario. Abocada al juicio temerario. Claro, y alguno dirá, sí, pero es que la experiencia te acaba demostrando que no sé qué. Porque si luego ocurre, bueno, Pero es que también somos nosotros muchas veces los que provocamos la realidad, ¿eh? Nosotros muchas veces no describimos la realidad, no la describimos, sino que la conformamos, ¿no? ¿Cuántas veces las personas acaban siendo lo que nosotros esperamos de ellas, ¿eh? Esto es, ya sé que lo que estoy diciendo pues puede parecer muy utópico, ¿eh? Bueno, de acuerdo, soy consciente que estoy haciendo un planteamiento así, digamos, no a corto, sino a largo plazo, ¿no? Pero cuando alguien espera mucho de una persona y tiene esa esperanza y esa perseverancia en esperar bien de ella, puede acabar consiguiéndolo. Estoy acordando de San Juan Bosco, ¿no?, que tenía ese estilo pastoral de confiar en los jóvenes, incluso en los jóvenes que eran, bueno, pues potenciales delincuentes, pues hijos de una... pues de una revolución industrial que hacía que muchos jóvenes viviesen en los suburbios abocados a ser un pillo y a intentar ganarse la vida como fuese, ¿no? Y todo el mundo tendía a desconfiar de ellos, ¿no? Y don Bosco, sin embargo, don Bosco confía en esos chicos y les trata como si esperase grandes cosas de ellos, pone en sus manos responsabilidades, y cuando alguien dice, oye, este confía en mí, este no piensa mal de mí, eso lo que provoca es que yo dé lo mejor de mí mismo. Cuando alguien ya piensa mal de mí, pues mira, si piensa mal de mí, total, haga lo que haga, yo ya estoy condenado, o sea, ya me tienen tachado, ¿sabes? Si a mí me tienen ya tachado, pues mira, pues ya por el mismo precio voy a hacer las cosas malas, porque es que aunque los haga bien, ya están pensando mal de mí, ¿eh? Y sin embargo, ese estilo de don Bosco y de los santos de decir, no, yo de esta persona voy a esperar bien de ella, voy a hablar bien de ella. A veces, por esperar bien de una persona y por hablar bien de una persona, se puede llegar a producir el milagro moral de que esa persona se transforme. O sea, es nuestra esperanza, a veces, o nuestra falta de esperanza, la que acaba siendo cómplice o al revés, ¿no? Acaba contribuyendo a la regeneración de una persona. Juicio temerario, por lo tanto. Yo me he atrevido a decir que es el deporte nacional. ¿Por qué? Porque es que hablamos mucho más de lo debido, con mucha ligereza, ¿no? Y siempre la tendencia es la negativa, ¿no? Qué pocas veces somos testigos de conversaciones en las que se habla bien, se ensalza, qué maravilla, qué gozada, qué no sé qué. Qué pocas veces, ¿no? Casi siempre la negatividad, ¿no? Todo negro, venga esto, veo lo tal, ¿no? O ironías, ¿no? Ironía por aquí, ironía por allá. A veces se hace con guante blanco, ¿no? Pero hay una tendencia muy marcada en nuestra cultura al juicio temerario, a pensar mal unos de otros. Esto puede llegar a hacer un daño tremendo, ¿eh? Yo como sacerdote he sido testigo de algunos episodios tremendos, ¿eh? Tremendos. Y además se suele juntar mucho con el juicio temerario la envidia. Por ejemplo, ¿no? Pues alguien, pues económicamente le va bien y bueno, pues eso, ¿no? Suscita envidias, resulta que tiene un coche que no sé qué, y los que están, sí, pues cuánto hay que ver, ¿eh? Hay que ver de la carnicería que tiene ese, para cuánto dan las chuletas, ¿eh? Anda, que le va bien la carnicería, fíjate tú cómo se ha comprado ese coche. ¿No habrá algo más ahí que la carnicería? Yo creo que además de la carnicería ahí tiene que haber más cosas, ¿eh? Y ya empiezan los rumores, ¿no? Y al final, al quinto comentario ya, le acaban adjudicando que es un traficante de cocaína. Pero es que estas cosas ocurren, ¿eh? Ocurren y claro, y dice uno, vamos a ver, ¿ha habido alguien que haya tenido la malicia explícita de decir, me voy a inventar yo de este, pues una cal... No, pues posiblemente no. O sea, posiblemente no ha habido nadie que haya tenido la maldad, la malicia de haber diseñado esa calumnia. Pero cada uno ha ido contribuyendo con su granito de arena de escuchar esa especie de comentario envidioso de mira qué bien le va este, ¿eh? Hay que ver la carnicería para cuánto da. Y el siguiente lo ha comentado y cada uno ha añadido su pequeño granito, ¿no? Se ha ido la cosa agrandando y para cuando llega la cosa, ¿no?, al 25 resulta que ya es un traficante de cocaína y por eso tiene ese coche nuevo que se ha comprado. Esto está mucho más cerca de nosotros de lo que parece, ¿eh? También hay que decir que los pueblos, todavía para esto, es un ambiente y un clima más propicio que las ciudades. En las ciudades, pues hay sus pros y sus contras, pero hay un cierto anonimato en las ciudades, bueno, pues que en el que uno se pierde y se disuelve, pero en los pueblos tenemos más proclividad a, no sé, vamos a decir, a mirarnos mutuamente, ¿no? Parece que nos estamos observando unos a otros, o no voy a decir espiándonos, pero bueno, no es una observación poco sana, ¿no? Y todavía somos más proclives a esto, a este gran defecto del juicio temerario, ¿no? Bueno, pues qué importante es desenmascararlo y pedir al Señor la sanación en ello. Acordaros de esa palabra de la Sagrada Escritura que dice: de toda palabra ociosa daremos cuenta al Señor. Y hay mucha palabra ociosa. Es muy difícil cuando hay una especie de... A veces con los chicos, con los niños en los campamentos, hemos salido a hacer una pequeña técnica de grupo con una moraleja al final, ¿no? Que es ponerles pues, a 20 chicos, a 20 en un corro sentados en el suelo, formando un círculo, y decirle a uno, a ver, dile, invéntate una historia muy sencillita, pero muy sencilla, ¿eh? Venga, cuéntasela al oído al de la derecha. Y al de la derecha se le cuenta al siguiente. Pero tiene que ser muy breve. Y lo van haciendo, y claro, da la ronda, y cuando vuelve la historia que él había contado al primero al que le había contado, tiene que manifestar cómo la contó él y cómo le ha llegado. Claro, y la moraleja es, madre mía, hay que ver cómo la hemos deformado. Y la hemos deformado además haciendo un juego en el que intentábamos ser fieles a la cosa. Con que imagínate cuando la cosa se va comentando, no en un corro que estamos todos sentados ahí, sino que encima va pasando tiempo de uno al otro, según se lo cuenta, porque ahí se lo están contando inmediatamente en ese juego, ¿eh? Pero qué importante es que desenmascaremos esta dinámica que hay en nosotros a ir pasando del comentario ligero al juicio temerario, a hablar sin saber y a decir, a estar en el fondo ya poniendo en un peligro serio la fama del prójimo haciendo juicios temerarios. Qué importante es que caigamos en cuenta de esa dinámica que tan fácilmente se pone en juego y se desarrolla. Tengamos un momento de reflexión y continuamos enseguida. Escuchan el programa Catecismo de la Iglesia Católica con Monseñor José Ignacio Munilla. Continuamos el comentario del punto 2477, punto que habla de nuestro deber y derecho también al respeto de la reputación propia y de los demás, de nuestra fama. En la intervención anterior hemos hablado del juicio temerario, como de una de las formas de violar también esa reputación. En segundo lugar, también habla el catecismo de la maledicencia. Se hace culpable de maledicencia el que, sin razón objetivamente válida, manifiesta los defectos y las faltas de otros a personas que los ignoran. La diferencia entre la maledicencia y el juicio temerario es que en la maledicencia yo lo que estoy diciendo, más o menos, sé seguro que es verdad. Una cosa negativa que estoy contando del otro, de otra persona a otro. Me he enterado de una cosa negativa y se la cuento a otro. Eso es una maledicencia. Juicio temerario es cuando lo que estoy diciendo no estoy seguro del todo si es verdad. Bien, también la maledicencia. El juicio temerario siempre, por supuesto, ¿no? Es incorrecto. La maledicencia es incorrecta, aunque se hace la salvedad de que puede existir una razón, como he explicado antes, una razón por la cual uno tiene un deber de comentar una cosa negativa a otro porque cree que el otro tiene derecho a saberla, ¿no? Pues, por ejemplo, pues resulta que yo me entero que una persona pues está siendo infiel a su novia, está siendo infiel. Y digo, vamos a ver, y se van a casar. Yo creo que tendré una obligación de contarle a la otra, oye, mira, investiga esto porque yo he visto esto y esto. No le voy a dejar en la ignorancia de que se case con esta persona cuando resulta que yo estoy viendo cómo le está engañando en el noviazgo, ¿no? Entonces, eso no es una maledicencia, ¿no? No es una maledicencia, sino que es contar algo negativo que la otra persona tiene derecho a saber que su novio está siéndole infiel, ¿eh? Bueno, pues, por ejemplo, o sea que no todo, no siempre contar algo negativo es una maledicencia, sino que es maledicencia cuando no hay una razón objetiva y válida que justifique que esté comentando yo. Pues una actitud negativa de esa persona. Ahora, pues será, sin embargo, si es maledicencia el que yo esté cotilleando por todo el barrio, mira, este está, le está poniendo los cuernos a su novia, y lo cuento aquí, lo cuento en el trabajo, lo cuento en todas las esquinas, pues está fuera de lugar. Esas personas no son las que deben de saberlo, la que debe saberlo es su novia, se lo tienes que decir a ella, ¿eh? Por lo tanto, maledicencia es contar algo negativo sin una razón objetivamente válida. Se nos remite para profundizar más en ello al libro de Sirácida o del Eclesiástico, en el que en el capítulo 21 se dan unos consejos muy sabios, sobre la maledicencia. También se suele llamar la maledicencia la difamación o murmuración o chismes o cotilleos, o sea, en el fondo son palabras varias para hablar de la maledicencia. Maledicencia es decir mal de otro, decir mal, siendo verdadero, pero es decir mal de otro, ¿no? Digo que en el libro del Eclesiástico, en el capítulo 21, se dan muchos consejos, pero vamos, con una sabiduría, vamos, que me parece muy actual, ¿eh? Siendo del Antiguo Testamento, es impresionante leer este capítulo, porque uno extrae de él, vamos a leer algunos versículos, extrae pues consejos muy enjundiosos, ¿no? Leo algunos de ellos. Voy a leer no únicamente el versículo Sirácida 21-28, también llamado Eclesiástico, sino que, bueno, voy a leer algunos versículos previos también. Dice, el que cumple la ley controla sus pensamientos. La sabiduría está en honrar cumplidamente al Señor. Es decir, en primer lugar, por lo tanto, controlemos los pensamientos, no les dejemos que cojan alas, alas, porque después vamos a tener problemas posteriores si no los controlamos, ¿no? Claro, una cosa es la imaginación y otra cosa es el pensamiento. La imaginación posiblemente es incontrolable a veces, ¿no? Pero sí que tenemos que irla educando en la medida que de la imaginación lo que se me ha pasado por la cabeza ya pasa a ser ya mi pensamiento propio. Dice el versículo 15, cuando un entendido escucha un dicho sabio, después de alabarlo, añade algo propio. Si lo escucha el libertino, pone mala cara y lo echa sin más al cesto del olvido. Es decir, una enseñanza dice aquí que cuando el sensato cada vez que escucha algo sensato, tiende a quedarse con ello. Y a decir, esto que he escuchado es sensato. No lo voy a echar ni lo olvido inmediatamente, ¿no? Me quedo con ello, etcétera. Porque fijaros bien, cuando hablamos de que no hay que ser chismoso, no hay que ser difamador, no hay que ser maledicente, claro, no únicamente tenemos que reprimir las cosas mal dichas, sino que tenemos que intentar adquirir el hábito de quedarnos con comentarios positivos. No se trata únicamente de reprimir el mal en el octavo mandamiento, sino de llenarnos de palabras sensatas. Por eso dice aquí que cuando un entendido escucha un dicho sabio, cuando alguien sensato escucha algo sensato, lo alaba y se queda con ello e intenta añadir otro pequeño comentario sensato. Mientras que cuando un insensato escucha algo bien dicho, sí, y enseguida lo deja en el olvido. Y va buscando un chisme y un cotilleo que es lo que a él le va. Y lo sensato, cualquier comentario sensato, le parece que eso no le dice nada. Sigue adelante el versículo 17. La asamblea busca la opinión del prudente y medita sinceramente sus consejos. Es así. Mientras que el prudente busca el consejo sabio. El que tiende una tendencia al chismorreo procura juntarse con la persona que sabe que le va a contar cosas, que va a ir allí, venga, que descubrirle secretos, ¿no? Y con el otro me aburro, ¿sabes? Con el otro me aburro porque no me cuenta cosas jugosas, ¿no? Con este me entero de todo, y entonces me junto con el que me da vidilla, ¿no? Como se dice, ¿no? O sea, fijémonos también a la hora de seleccionar amistades, ¿qué estamos buscando detrás de una amistad? Porque de una manera un tanto inconsciente podemos estar alimentando, al discernir una amistad y otra, podemos estar alimentando la maledicencia y la difamación. Porque en gran medida algunas personas mantienen un liderazgo, pues con un afán de protagonismo, por llamar la atención, pues porque yo cuento cosas más interesantes que los demás, y entonces a veces tiendo al chismorreo, a la murmuración, a la difamación, en el fondo para llamar la atención, para que la gente me escuche, para que todo el mundo gire en torno a mí, ¿no? Es lo que vemos en estos programas televisivos patéticos, ¿no? Patéticos de chismorreos, en el que, claro, para que un programa le quite la audiencia al otro, tiene que contar más maledicencias y más difamaciones. Si no, resulta que, claro, eres un poco demasiado serio y vas a perder audiencia. Entonces, qué difícil es romper esa espiral. Más morbo, más interesante. Menos morbo, menos interesante. Y pierdes liderazgo. O sea, qué importante es que rompamos eso, ¿no? Y que apostemos por la sensatez. Y que apostemos por la verdad. Luego, esto que aquí plantea el eclesiástico es importante, ¿no? Veamos a la hora de buscar amistades, ¿qué estamos buscando en ello, ¿no? Si estamos haciendo el juego, el caldo gordo, a determinados protagonismos de personas que están juntando en torno a ellas, ¿no?, una expectativa, una expectación, porque van a contar cotilleos, ¿no? Dice también, Eclesiástico 20, el necio no para de reír a carcajadas, el sensato apenas esboza una sonrisa. Sentido de la discreción, también aquí viene a decir el eclesiástico, el sentido de la discreción. La carcajada, bueno lógicamente no, por supuesto que no vamos a interpretar esto en el sentido literal, ¿no?, que reír a carcajadas sea algo pecaminoso, pero ya me entendéis que aquí también este libro del eclesiástico está detrás de ello, queriendo hacer una lectura de qué se esconde detrás, ¿no? La carcajada parece que está riendo las gracias, ¿no? Riendo las gracias, riendo el comentario fácil, el comentario ligero. Esa es la carcajada, ¿no? Mientras que la sensatez no juzga las cosas tan ligeramente. Continúa y dice, versículo 22, el necio no se para en mientes para entrar en una casa, el de buen juicio se detiene ante la puerta con respeto. El fisgón examina el interior desde la puerta. El que está bien educado permanece fuera. Bueno, pues como veis, unos versículos diciendo, hay que ser discreto, no voy a un sitio a ver si veo algo, a ver si me entero de algo, a ver si no sé qué, no, yo me quedo fuera, es decir, y no voy a curiosear, no voy a curiosear, ¿no? Esto forma parte también del estilo cristiano. Especialmente la tradición monacal subrayó mucho esto, el no estar siempre disperso, con la mirada dispersa, veo esto, veo lo otro, mira esto, mira lo otro, ¿no? Hay veces que hemos educado la propensión a estarnos siempre fijando en todas las cosas, ¿no? Y hay quien ve lo que es y ve lo que no es, porque tiene ya una proclividad a ver el chisme, ¿no? Es de mala educación escuchar detrás de la puerta. El sensato se le quedaría la cara de vergüenza. Los charlatanes hablan por hablar. Los sensatos ponderan sus palabras. Otra cosa también importantísima con respecto a la murmuración. Es decir, hablar por hablar es primero lo hablo y luego lo pienso. Una manera de hablar irreflexiva, que nos hace muy propicios pues, para caer después en la maledicencia. Tener una... Eso no quiere decir que uno no pueda ser espontáneo, porque eso también va en el carácter, pero tener una proclividad para la reflexión, para pensar en lo que he dicho, lo que voy a decir. Los necios dicen sin más lo que piensan. Los sabios piensan lo que dicen. Ese es el versículo 26. Ahora fijaros el siguiente versículo, Eclesiástico 21:27. Cuando el impío maldice a Satanás, a sí mismo se está maldiciendo. Bueno, aquí por Satanás se entiende no tanto, si uno lee aquí a punto, lee el comentario de las versiones bíblicas que tengáis, dice que es un vocablo que en este caso concreto es como ponerle un nombre, significaría el enemigo, el adversario, ¿no? Cuando el impío maldice a Satanás, o sea, cuando está maldiciendo a su adversario, a sí mismo se está maldiciendo. Es como diciendo, mira, no maldigas con tanta ligereza a tu adversario. No lo maldigas, que eso en el fondo va contra ti mismo, ¿no? Y el último versículo, el 28. El mal hablado se hace daño a sí mismo, será aborrecido por todos sus vecinos. En el fondo, hablar mal de los demás cae sobre ti. Es un daño moral que te infliges a ti mismo. Bien, tenemos un momento de reflexión y continuaremos enseguida. Continuamos en esta edición del Catecismo, comentando el punto 2477, punto que habla del respeto a la fama del prójimo y que detalla en tres formas de pecar contra ello, contra la fama, contra la reputación de vida a las demás personas, el juicio temerario, la maledicencia y la calumnia. Digamos que la diferencia entre maledicencia, juicio temerario y calumnia sería la siguiente. Maledicencia o difamación es decir algo malo del prójimo, pero que es verdadero. Digo algo malo del prójimo, pero aunque sea verdad lo que digo, pasa que lo estoy diciendo sin que haya razón para decirlo. Eso es maledicencia, difamación. Decir cosas negativas, pues donde no debería de decirlas, aunque sean verdad, pero no debería de decirlas. Eso es maledicencia o difamación, o murmuración. Juicio temerario es un paso más. Juicio temerario es decir cosas malas del prójimo sin que esté seguro de lo que estoy diciendo, porque en el fondo estoy suponiendo mal las cosas. Estoy temerariamente juzgando una cosa sin conocerla en profundidad. La estoy conociendo externamente, así, digamos, por fuera, y ya me atrevo a hacer el juicio negativo. Eso es juicio temerario. El tercer paso es la calumnia. La calumnia es decir algo negativo del prójimo sabiendo que estoy mintiendo lo que estoy diciendo. Pero eso es una calumnia, digamos, la diferencia entre juicio temerario y calumnia, pues no es que sea muy grande, pero vamos, sí que hay una diferencia. El juicio temerario, afirmo algo negativo sin estar seguro del todo, pero en la calumnia estoy seguro del todo que es mentira y lo digo, ¿no? Lo que yo quisiera subrayar en primer lugar es que esto es una cuesta abajo. Esto es una cuesta abajo en la que no es tan fácil saber cuándo hemos pasado de una cosa a la otra. Pasar de la maledicencia al juicio temerario y del juicio temerario a la calumnia, vamos, es un saltito muy fácil, ¿eh? Es un saltito muy sencillo en el que dice, a ver, ¿en qué momento deja de ser maledicencia y pasamos al juicio temerario? ¿En qué momento deja de ser juicio temerario y pasamos a la calumnia? Es que es una cosa que va rodada, Entonces, por lo tanto, hay que decir una cosa, que es la calumnia, pues es una grave ofensa al prójimo, porque partíamos en este punto de que tenemos un derecho a la fama, tenemos un derecho a la reputación, y puede ser más dañoso para una persona que le quiten su fama, que le quiten su reputación, que hasta que le quiten sus bienes, ¿eh? Le puede hacer mucho más daño a una persona. Se le puede hacer mucho más daño quitándole la fama que quitándole sus bienes. Porque resulta que esa fama que le estás quitando va a determinar su vida familiar, o va a determinar su vida laboral, o va a determinar muchas cosas, ¿no? Es, por lo tanto, algo muy serio en nuestra vida espiritual y que tenemos que tomárnoslo con mucha seriedad. Vais a ver cómo el catecismo, en un punto posterior que los próximos días comentaremos, nos habla de nuestra obligación de reparación, ¿eh? Ya lo explicaremos detenidamente, pero claro, hay una obligación de reparación, ¿eh? No es fácil reparar la calumnia, es muy complicado hacerlo, pero es necesario repararla, porque el daño que ha infligido al prójimo pues es muy serio, ¿no? Bien, respecto de la reputación o de la fama, yo terminaría diciendo que tenemos un deber de discreción, de ser discretos. Qué importante es ser discreto, ¿no? ¿De cuántos males nos preserva la discreción? ¿Qué facilidad tenemos, ¿no?, de hablar más de lo debido, fuera de contexto, etcétera, ¿no? De no guardar reserva de las cosas. Recuerdo una frase del que fue cardenal de París, Monseñor Lustiger, ya falleció, él fue un judío converso al catolicismo, que después llegó a ser cardenal de París, ¿no? Y Monseñor Lustiger decía en una frase, decía, no se puede decir cualquier cosa a cualquiera, en cualquier momento y de cualquier manera. ¿Eh? Y me llamaba la atención su frase, ¿no? Porque es de las que hace pensar. No se puede decir cualquier cosa a cualquiera, en cualquier momento y de cualquier manera. Creo que esta es una llamada muy seria a la discreción, ¿eh? Es mucho mejor comentar de menos que de más, porque siempre habrá tiempo después de añadir lo que hemos quedado un poco pendiente de formular, ¿no? Y luego ver que no con todas las personas pues podrá ser prudente comentar todo, porque uno dice, mira, esta persona pues es muy indiscreta y no es prudente que le cuente esto, aunque igual podría ser conveniente que ella lo supiese, pero es que es indiscreta y no es prudente comentárselo, ¿no? Y en cualquier momento, hay momentos en la vida, porque pues que ahora si se lo digo en este momento tan delicado de su vida, lo voy a hacer daño, voy a esperar otro momento, ¿no? Y de cualquier manera, es que a veces decimos las cosas de una manera que parece que están dichas para hacer daño, ¿no? A veces se utiliza la verdad, la supuesta verdad, como si fuese una flecha, ¿no? Una flecha que está hiriendo, ¿no? En vez de ser consoladora, la verdad tiene que ser sanante, no tiene que ser hiriente. Bueno, pues esta frase del cardenal de París, no se puede decir cualquier cosa a cualquiera, en cualquier momento y de cualquier manera, es una llamada a la discreción, ¿eh? Y la discreción es una actitud. Aquí, es que curiosamente, una cosa que no he dicho, es que el respeto de la reputación tiene que ser no solo con mis palabras, sino con mis actitudes, actitudes de discreción, ¿eh? Bien, lo dejamos aquí, ¿eh? Lo dejamos aquí y vamos a dar paso a la intervención de los oyentes. Podéis llamar para formular vuestras preguntas al teléfono 917-107-700. 917-107-700. Estos voluntarios que dan su tiempo generosamente en el día a día. Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de nuestra Madre la Iglesia. Porque le has quitado la única manera de protesta que tiene. O sea que cuando hay un dolor fuerte, no hay que tomar analgésicos, hay que Primero ir al médico. No analgésicos fuertes, para que se cometa el error de bloquear la defensa y no poder llegar al diagnóstico. Bien, bien. ¿Le gustaría tener sus programas favoritos de Radio María para escuchar en cualquier momento? Llame y pídanos el programa que más le interesa en cualquiera de sus emisiones. Recogeremos su petición además de sus datos completos para hacer el envío. Solo necesita tener un lector de CD o DVD que reproduzca el formato de compresión digital MP3. Llame al 914-550-480 y atenderemos su petición encantados. Tome nota. 914-550-480. Radio María, más cerca de usted. Antes de dar paso al primer oyente, quiero hacer un pequeño comentario, porque claro, aquí estamos hablando, un servidor le toca predicar el octavo mandamiento e insistir en que tenemos que ser discretos en la forma de hablar, etcétera, y lo primero que tenemos que hacer es predicar con el ejemplo, ¿eh? Y me parece que yo ayer, pues en una respuesta de estas rápidas que di a un oyente, pues yo creo que cometí una indiscreción, que tengo que pedir disculpas por ella, porque también tenemos que enseñarnos no solo con la palabra, ¿eh? Dije una expresión de que, bueno, podría haber allí dos o tres colgados, y me parece que fue incorrecto decir, llamar a algunas personas colgados, aunque fuese imprudente lo que esas personas estuviesen haciendo, ¿eh? Era una pregunta referente al encuentro de consagración de España al Corazón de Jesús, que fue gozoso, etcétera, y bueno, un oyente comentaba pues que él vio, que yo francamente no lo vi, me pareció que allí no hubo nadie que se saliese del tiesto, pero me decía que pudieron ver él y su hija, pues dos o tres personas, exhibiendo pues signos de sus partidos políticos, que no sé ni cuáles serían, etcétera, y lógicamente en un lugar así, pues está fuera de tono el que alguien vaya con signos de partidismos políticos, ¿no? Hice el comentario, pues que serían dos o tres colgados. Evidentemente ese comentario no es correcto, aunque tampoco sería correcto ir allí en ese tono de partidismos políticos, pero no es correcto por mi parte que yo lo comente pues con ese término, ¿eh? Bueno, o sea que bueno, pido disculpas por ello y vamos a comenzar la atención de los oyentes. Buenos días. Sí, es a mí, buenos sí, días. Adelante, le escucho. Desde Málaga, soy Virtudes. Qué alegría me da hablar con usted. Muy bien, adelante. Pues mire, es que yo tengo un sobrino, un hijo, que ha terminado el cuarto de la ESO con notas muy buenas, sobresaliente, de media ha sacado notable, bien. Pero lo que quería comentar es que tercero de la ESO no dio la asignatura de la educación para la ciudadanía y la ha suspendido. Y claro, pues no le dan el título para entrar en bachillerato. Pues claro, le perjudica por dos sentidos. Uno, que había una beca el 1 de julio de 6.000 euros, y no se la dan por no tener el título. Y otra, pues que no puede hacer la matrícula en el centro a donde quisiera ir. Y en septiembre, pues a lo mejor no tiene plaza. Bueno, pues solamente decir pues que el padre es muy cristiano. Y solamente le dice al niño que nada, felicitarlo por haber obedecido y por haber hecho la voluntad de Dios. Porque por encima del dinero y de los estudios, pues está eso, está Dios. Y que claro, Andalucía está muy mal con eso, porque no se ha apoyado. La Comunidad de Madrid, pues sí, pero aquí se ha perdido todo. No hay unión así, pues que, no sé, está todo muy paganizado y nada más era eso, no protestar ni nada, sino que las consecuencias que trae estas cosas, no sé, poder ser libre y bueno, yo esa asignatura, pues la verdad que no, yo soy mayor y yo no sé de lo que se trata, pero claro, es que da repelú de que un hijo tuyo estudie unas cosas que verdaderamente no la ves correcta, nada más. Y me alegro mucho de hablar con usted. Sí, pues igualmente, y la verdad es que es un testimonio heroico, ¿no? Heroico el que cuenta el oyente, y además es que impresiona, ¿no? Digamos que existan católicos que se hayan jugado, ¿no? Jugado tantas cosas en la lucha por preservar el derecho de los padres de ser ellos los que puedan dar la educación moral a sus hijos, y en esa resistencia activa a un Estado que pretende ser educador moral de los hijos, ¿no? Lo vemos también ahora con que las niñas de 16 años pueden abortar, y entonces ya está el presidente de gobierno, dice unas declaraciones de que los padres no tienen que interferir en sus hijos, pero bueno, ¿cómo que interferir en sus hijos? ¿Pero qué pasa, que el Estado le va a robar a la familia a sus hijos, o qué es esto? Entonces la verdad es que es impresionante, es emocionante el escuchar ese testimonio, diciendo, una familia se ha jugado su beca, se ha jugado en qué centro voy, dónde me permite matricularme, se lo ha jugado mucho, se lo ha jugado, ¿no? Y bueno, yo únicamente dar el consejo de que estén ellos en contacto con las plataformas de objetores, que me imagino que lo estarán, pero por si no fuese el caso, ¿no? Pues lógicamente que se pongan en contacto con las plataformas de objetores para también ser, pues poder también ejercer sus derechos a hacer reclamaciones, etcétera. Y bueno, y decirles que damos gloria a Dios porque haya gente tan valiente que esté luchando no por él, ojo, porque voy a decir una cosa, los objetores están luchando por los hijos de todos. Si Dios les concede la gracia de la victoria en ese derecho, los benefactores de ese derecho vamos a ser todos, no solo el hijo de ese objetor. Si consiguen que finalmente no se pueda imponer esa asignatura a unos hijos, todos vamos a ser benefactores, ¿no? Teníamos que hacer un pedestal a los objetores, porque están luchando por sus hijos y por los de los demás. Por los de los demás, por los que no están teniendo problemas ahora con las becas, con esto y con lo otro. Hay cosas que yo creo que solamente en el corazón de Dios pueden ser comprendidas, ¿no? Es la generosidad por la lucha por el reino de Dios en una sociedad. Adelante, nos pasa un siguiente oyente. Buenos días. Buenos días. Buenos días, sí. Profesor, yo en realidad me refería a lo que empezó con la charla del día de hoy, de más bien hacia yéndose hacia los refranes. Y yo entonces no me voy hacia el refrán, pero no más bien a algo que se puede vivir en las propias carnes de cada uno, y es, por ejemplo, cuando uno ya está mal porque lleva 23 años enfermo. Y no obstante, por ejemplo, que incluso tiene dentro de su casa a una persona que, en vez de arreglar las cosas debajo del tejado de cada uno, pues ir a arreglarlo a la casa de los demás. Incluso ir a enseñarle cosas de lo que a uno le pertenece. Para mira, tiene esto aquí porque no le da la gana de hacerlo, y esto y aquello. Y por lo menos que fuésemos más serios, y no obstante que nos limitáramos cada uno arreglar nuestras cosas antes de arreglar la vida de los demás. Solamente era eso. Bien, gracias. La verdad es que ha habido un momento en la llamada del oyente que se acoplaba un poco y no le he entendido muy bien la formulación del caso que estaba contando, pero la parte final sí que la hemos entendido todos, creo. Es decir, que es muy importante el sentido de discreción, y que además que seamos, que nos centremos en lo que tenemos que centrarnos, porque cuando alguien cotillea de las cosas del prójimo, posiblemente está abandonando sus cosas. Es así, Cuando uno habla de lo que no debe, no habla de lo que debe, y no afronta problemas en casa, y se está, de alguna manera, pues dispersando su atención con lo que no le compete. O sea, que en el fondo es un mal doble, Hablar de lo que no se debe, y no hablar de lo que se debe, y no acometer y no coger el toro por los cuernos en lo que el Señor, en nuestros deberes de Estado. Bueno, damos paso a una última llamada. Buenos días. Buenos días. Buenos días, sí. Pues tuve la bendición de estudiar con monjitas josefinas y nos enseñaron que la lengua es una de las armas más peligrosas que existe en el mundo y que mata más, como usted bien decía, la fama, la honra de una persona, que por eso Dios sabiamente le puso una doble puerta a la lengua, los labios y los dientes. Pues nada más mi comentario y muchísimas gracias por todo lo que nos enseñó. Sí. Está bien, no había escuchado nunca eso yo de la doble puerta, ¿eh?, de la palabra, los labios y los dientes. La verdad es que es cierto, ¿eh? Es cierto, es una arma peligrosa, pero al mismo tiempo también es lo contrario, las dos cosas, ¿no? Es también un vehículo maravilloso para glorificar a Dios, para dar una palabra de consolación al prójimo, para iluminar la verdad, para transmitir el Evangelio, para ser evangelizadores, ¿no? Es un arma de doble filo. De doble filo, ¿no? Y por lo tanto tenemos que cuidarla y tenemos que mimarla y que revisar nuestra forma de hablar y el hecho de que, bueno, pues de que podamos pecar con ella, pues es el reverso de la cara, ¿no? De la cara en la que esa palabra está llamada a dar mucha gloria a Dios y ser instrumento del bien al prójimo. Es la manera de poner en práctica esos dos mandamientos centrales, ¿no? Amarás al Señor con todo el corazón y al prójimo como a ti mismo, y hacerlo también a través de la palabra. Tenemos el tiempo cumplido. Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Alabado sea Jesucristo. Han podido escuchar en Radio María el Catecismo de la Iglesia Católica, dirigido por Monseñor José Ignacio Munilla.